duraznito verde recién cortadito. Duraznito verde recién cortadito. Leche recién ordeñada debajo del sausalito. Leche recién ordeñada debajo del sausalito. Ramito florido, llenito y claveles. Ramito florido, llenito y claveles. Aquí lo tengo en mi mano para darle a mi Mercedes. Aquí lo tengo en mi mano para darle a mi Mercedes. Agua de la sequía trayendo su bulla. Agua de la sequía trayendo su bulla. Suena lo mismo que el cielo cuando se carga de lluvia. Suena lo mismo que el cielo cuando se carga de lluvia. Nubecita negra, nube de verano. Nubecita negra, nube de verano. El amor crece en el mundo durante todito el año. El amor crece en el mundo durante todito el año.